En este viernes recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en ese lugar, y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley?». Jesús le respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas». Palabra del Señor. Jesús desea que el fuego de su amor ya esté ardiendo en la tierra, así decía la palabra del domingo. Sin embargo, no puede arder en la tierra si antes no arde en nuestros corazones. Esa es la clave. Corazones ardientes y enamorados del amor de Dios, cristianos que hablemos menos y amemos más. Es inútil y desgastante hablar mucho, reunirse un sinfín de veces en reuniones organizativas, escribir muchos libros para que alguien los lea y no hacer nada. Muchas veces en la iglesia perdemos mucho tiempo mientras los demás nos esperan ahí, a la vuelta de la esquina, mientras los más pobres nos necesitan, mientras la tarea es inmensa, siempre mayor de lo que podamos hacer, pero no importa, debemos seguir adelante. El fuego de Jesús trae división a nuestro corazón para que elijamos siempre el amor y la entrega, y no la charlatanería y la pérdida de tiempo. Hay una cara del Evangelio que muchas veces no se ve, por diferentes motivos, pero no se ve. Es una lástima, pero creo que es así. Lleva años en la vida dar pasos en el ver, en un ver que en realidad es una imagen de la vida, no solo referido a la acción del ver, sino que se refiere a una lectura, una interpretación que se hace de la vida, de lo que pasa, de lo que nos dice Jesús. Pero, ¿por qué no se ve bien? Muchas veces no se ve porque es más fácil no ver en profundidad las cosas. Ver en serio implica un esfuerzo y eso tiene una consecuencia: cambiar. Otras veces no se ve porque no se tiene la capacidad para ver. Somos cortos de vista, miopes, somos ignorantes del ver, y por eso el hombre anda por la vida viendo lo que se le antoja y no lo importante. Y además, lo más común es que lo que se le antoja pocas veces es lo más esencial de la vida. También están los que no quieren ver, y como se dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver, el que mira para otro lado para evadirse de la realidad, para hacer la suya, para justificar sus ambigüedades, para tener algo que avale sus mentiras, su doblez de corazón, su hipocresía. Creo que es un tema lindo esto del ver. Algún día lo retomaremos en nuestros audios. ¿Qué parte del Evangelio, del anuncio de Jesús, a veces no se ve? Creo que un tema olvidado y que también tiene que ver con el Evangelio del domingo es el rechazo, las pruebas que tuvo que pasar Jesús, y por eso también nosotros. A Jesús lo pusieron a prueba muchísimas veces. En realidad podríamos decir que su vida fue una gran prueba. Dios se sometió a la prueba de este mundo que no ve bien, de un mundo ciego de amor, ciego de verdad, ciego de belleza y, lo que es peor, convencido además de que ve bien. El fariseo de algo del Evangelio de hoy pone a prueba a Jesús, como lo hace el mundo con Dios y con la iglesia. Un amigo que desde hace poco se convenció de lo lindo que es seguir a Jesús, en realidad recibió la gracia de la conversión, me dijo algo así: «Amigo, desde que estoy siguiendo a Jesús me estoy dando cuenta quiénes son mis verdaderos amigos, me estoy quedando con menos amigos». Es así, le dije, basta que uno empiece a decir lo que piensa, que rápidamente los que se autodenominan abiertos y liberales empiezan a crucificarte con sus comentarios y actitudes por no pensar como piensan ellos. Mi amigo me contestó: «Prefiero estar con Jesús». «Ese es mi amigo», le dije. «Qué alegría encontrar conversos que viven la fe, a veces más convencidos que los que estamos desde hace tiempo en el camino. Debemos saber que depende en el ambiente que nos movamos, si realmente nos jugamos por Jesús y la Iglesia, su esposa, vamos a vivir el rechazo, la burla y la indiferencia de los que se jactan de no creer o de creer a su manera, o incluso muchas veces de los miembros de la misma Iglesia, como les pasó a muchos santos que no fueron comprendidos por superiores, sacerdotes, obispos y papas. No podemos dejar de ver estos momentos de la vida de Jesús. Si los ocultamos o no los queremos ver, o preferimos ponerles edulcorante a las escenas del Evangelio, vamos a la larga a sufrir más, porque amaremos un Evangelio a nuestro modo, y cuando llegue la cruz saldremos corriendo pensando que nos engañaron. Jesús no engañó a nadie, ni a sus discípulos, ni a nosotros. En realidad, los evangelistas no engañaron a nadie, dejaron por escrito todo lo necesario para que conozcamos al verdadero Jesús. Ahora, depende de nosotros ver toda la realidad y también alegrarnos porque en definitiva Jesús ganó siempre, ayer, hoy y siempre ganará. Él siempre ganó las discusiones a todos los que le discutieron, no por la fuerza y su lógica en los argumentos, sino por la fuerza del amor que terminó triunfando en la cruz, en la prueba. Jesús no perdió nunca porque aprendió a perder, a contestar y a callar, a vivir y a morir, a frenar o a seguir de largo. En realidad él nunca discutió, sino que mostró la verdad y calló. Quien quiera entender, que entienda. No discutamos con un mundo o una persona que no quiere dialogar, solo mostremos la verdad que reluce por sí misma cuando la vivimos. Pero necesita tiempo, mucho tiempo. Tengamos paciencia, no nos enojemos. No te enojes con los que te ponen a prueba. Es parte de la vida, es parte de vivir en la verdad. Cuanto más cerca de la verdad estemos, más nos confrontarán y nos buscarán para hacernos pisar el palito. Acordémonos que el único evangelio que leerán algunos es nuestra propia vida, coherente, sencilla y verdadera. No nos olvidemos que muchos no desean creer en Dios, pero sí pueden creer en el amor, y Dios es amor. Por eso amar al hombre también es de algún modo amar a Dios, y amando a Dios, amamos más a los hombres. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.